desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tercer programa de Desde la Gente de enero, invitándote a reescuchar o quizás escuchar informes, entrevistas, recordatorios que emitimos a lo largo del 2024. A ver, por ejemplo, ¿vos te acordás qué estabas haciendo el 30 de noviembre pasado? Bueno, ese día era el Día Nacional del Teatro, el Día del Teatro Argentino. Y acá en nuestros estudios nos visitó Manuel Santos Iñurrieta. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante, a tu auricular. En Desde la Gente, entrevista. Nos visita Manuel Santos Iñurrieta, dramaturgo, director de teatro, actor. Es además el director artístico del grupo de teatro independiente Los Internacionales Teatro Ensamble, miembro del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación y coordinador del Departamento de Teatro del CCC. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo vamos? Pero con un gusto enorme estar con ustedes aquí en la radio. Bueno, gracias por la visita. Bueno, la invitación de algún modo viene a cuento por la celebración del Día Nacional del Teatro y queríamos tener de primera mano una mirada de lo que está pasando justamente con el teatro independiente, ajá, con la movida teatral muy importante de la Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Especialmente. Sí. Bueno, en esta coyuntura política, ¿no? Política, económica, social, cultural, sí, ¿no? A poco de cumplirse un año de esta gestión mileísta, donde, bueno, la cultura está, sí, en un segundo, tercero, cuarto, sí, quinto plano, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo se festeja el Día del Teatro? Bueno, se festeja haciendo teatro, resistiendo, ajá, pero ya eso, casi eso es una condición misma de nuestro teatro nacional. El resistir, el luchar, el seguir adelante pese a todo. Uh-huh. Sí, mira, hoy justo estábamos charlando en el departamento artístico con Juano y con Antoneta sobre este año en particular. Y teníamos así algunos números. Generalmente la actividad comienza a llegar a las vacaciones, comienza a descender. Uh-huh, claro. El público en las salas en octubre, noviembre, ya ahí nos vamos despidiendo de las grandes concurrencias a los teatros. Y este año se adelantó eso. Ya en septiembre empezó a haber una baja. Uh-huh. Y hoy estarán funcionando a un 30-40% menos las salas, ¿no? De público, concurrencia de público. Digo, también eso es un dato de este presente y de esta realidad en la cual estamos viviendo. Luego, como te decía, casi como una condición misma del Teatro Nacional, esto del hacer pese a todo. Uh-huh. Efectivamente, se hace pese a todo. Se hace teatro independiente, se produce desde el Estado y se produce de manera privada. Pero el impacto en la cultura, en el teatro y en la cultura en general ha sido enorme. Tanto el Instituto Nacional de Teatro como Proteatro acá en la Ciudad de Buenos Aires ha recibido ese impacto. Las partidas presupuestarias no se están ejecutando con la dinámica que en otras gestiones han tenido, con una normalidad, con llamados a convocatoria, a presentaciones de proyectos dos por año. Bueno, eso no está sucediendo como debería suceder. Y se está produciendo como se puede. Además de lo que significa hacer teatro en este presente político, económico y social, con este signo de violencia que cruza todo, ¿no? Uh-huh. Es un momento muy, bueno, compartimos un momento muy complejo para todos y para todas, para el teatro también. Claro. ¿Sí? Hace pocos días publicaste una columna en el diario Tiempo Argentino, un diario cooperativo, sí. Que titulaste o te titularon, no sé, Los maestros y los fascistas. Así es. Bueno, donde señalás que los grandes maestros teatrales, sí. Nombrás a Antonio Mónaco, sí. Raúl Serrano, Alberto Rodríguez, sí. Maestros que enseñaron que el análisis de la estructura dramática es fundamental para analizar una escena o una obra completa. Y decís que esos elementos son los mismos que se necesitan para analizar la coyuntura política. Bueno, sí. Con esos elementos en la mano, ¿cómo analizás esta coyuntura política? Bueno, efectivamente uno puede advertir que hay intereses opuestos, uh-huh. De unas mayorías y otras mayorías que están chocando. Objetivos de país distintos. Hay los que ganaron las elecciones pasadas apuestan a un tipo de país, a un tipo de país para pocos, a un tipo de país sin que se retrotrae por ahí a la idea de país de la colonia, prácticamente, sin desarrollo industrial, sin desarrollo de lo nacional, en fin. Y para unos pocos, ¿no? Para exportar materias primas. Quieren ir hacia ese lugar. Y estamos los que no, los que creemos que en un país inclusivo, en un país para todos, bueno, y eso está a la vista. Los actores en la cancha, en la escena están ubicados. Los objetivos de cada uno están a la vista. Y lo que estamos esperando es cómo se desata el conflicto. Uh-huh. Porque lo que uno está viendo es que efectivamente el conflicto social va a ir. Uno creía que iba a sucederse antes, pero bueno, va increciendo, porque cada vez hay gente con menos laburo, hay cada vez gente que está pasando las peores penurias y está cayendo del mapa, por uh-huh. Así decirlo, y estamos entrando en una crisis económica notable y social notable, ¿no? Vemos a los pibes en la calle, vemos la gente quedándose sin laburo, y hay un discurso de odio, hay un discurso de... que lo llevan adelante las clases dominantes, digamos, ¿no? De un bienestar económico que es, no sé, que lo pueden advertir los que realmente tienen capital para soportar esta tragedia en términos económicos y políticos. Pero bueno, el conflicto se va a desatar y hay que prepararse para afrontarlo, digamos, ¿no? En ese prepararse, vos en la nota hablás de fascismo, ¿no? Calificás al gobierno de Milei, sí, como fascista. Ahora, sí. Hay un debate en torno, sí, a... Que no es estrictamente fascista, en función de que comparándolo con el fascismo real de uh-huh. Mussolini en la Italia de los años 30. No, tal cual. Lo que pasa es que efectivamente esa es una discusión, que creo que es una discusión para los que tienen tiempo para dársela. Porque uno lo que está hablando cuando los menciona y los indica como fascistas son los ejecutadores del odio. A eso nos referimos. Nos referimos a los que van a emplear la violencia, inclusive para borrarnos del mapa y para imponer sus ideas. A eso nos estamos refiriendo. Es una manera quizás equivocada, quizás errónea, de mencionarlos y sindicarlos y identificar al enemigo, pero sí su carácter de violencia está contenido. Y nosotros queremos alertar sobre eso, porque hace muchos años que, desde la dictadura, uh-huh. Desde que volvió la democracia, no vivimos una violencia tan explícita como la que estamos viviendo en este momento, que nos retrotrae esa idea, ese imaginario del fascismo, y que me parece que está bueno para comentarlo y para vociferarlo, aunque no sea estrictamente esa definición, pero todo se parece, ¿viste? Uh-huh. Te voy a decir, bueno, pero qué parecido esto, ¿no? O me puedo llegar a imaginar que esto podría ser. Bueno, no es lo mismo, pero es muy parecido. Pero es muy parecido. Sí. Durante la dictadura surgió un movimiento muy fuerte en el teatro, que se concretó en lo que todos recordamos como teatro abierto. Sí. Hoy en día, ¿hay algo de eso en el mundo del teatro? ¿Se discute, se debate, se piensa en algo? Bueno, mira, recientemente estuvieron las elecciones en la Asociación Argentina de Actores. Mm. Una asociación gremial muy importante, de muchos años, histórica, que ha tenido siempre mucha participación en los conflictos del país, en la vida política del país, ¿no? Uh-huh. Y eso es bueno. que siga funcionando el gremio. Creo que hay una dispersión, pero la misma dispersión que uno puede llegar a advertir en la oposición, digamos, ¿no? Ahí todavía no se sabe cómo atajar esto. Cómo reaccionar. Exactamente. Claro. Seguimos sorprendidos por el fenómeno y que creo que hay unos tiempos ahí que hay que, bueno, que no hay que dejarse dormir y que no hay que dejar pasar más tiempo para buscar la unidad y para salir al combate y a llamar las cosas por su nombre o por un nombre parecido, como dijimos recién. Pero sí, siempre está el movimiento teatral en Argentina, en Buenos Aires, pero en Argentina todo es muy importante. La Escuela del Teatro Independiente es una escuela que es la escuela de formación de todos nosotros, los actores y las actrices del país. De por sí es combativa. Nos enseñaron a eso, los maestros que menciono incluso en la nota y tantos maestros y maestras del teatro argentino. Que hay que hacer pese a todo, que hay que organizarse, que hay que pensar en la construcción de una subjetividad colectiva, que hay que ir a buscar y combatir todo lo que se nos opone de manera cruel como todas las cosas que se nos oponen hoy. Pero que quiero decir que la salida es colectiva, es en unidad, con las diferencias que podamos tener, pero es en unidad. Así que, bueno, los grupos de teatro resistimos y el movimiento cultural del país es muy importante. Y que, bueno, recientemente se entregaron los premios. Quiero recordar eso, que me pareció importante. Como Norman Brisk, que habló de muchas cosas importantes. Así como habló y condenó el genocidio en Gaza, también habló sobre el estado del cine nacional. Y de alguna manera llama a la unidad eso, ¿no? Llama a pronunciarnos. Claro. Estamos escuchando a Manuel Santos Iñurrieta, director, actor, dramaturgo. Y lo invitamos porque el 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Teatro, porque en 1783 se inauguró el Teatro La Ranchería. Algunos también lo llamaban la Casa de Comedias. Y para autorizar la apertura de este teatro se consultó al Cabildo y parece que voy a salir del tema que estaban hablando, pero no, porque el Cabildo dice que sí, autoriza la creación de este teatro, pero da la aprobación observando que, y va un entrecomillado, se procure, si es posible, que en la concurrencia para la diversión se evite la mezcla de los dos sexos y que no se exponga al público sin sujetarse primeramente a la censura, porque a la verdad hay algunas que retratan con tan vivos colores los sentimientos del corazón corrompido que hacen estrago y relajan las costumbres. Esto es de 1783, pasaron más o menos 240 y pico de años, y a veces uno tiene la sensación, y en función de lo que venían hablando ustedes, de que estamos en manos de alguienes que piensan más o menos lo mismo que se pensaba en 1783 en relación a la cultura, ¿no, Manuel? Sí, totalmente. Y es la misma gente que tiene la vocación siempre de prender fuego a los teatros. Recién hablamos de Teatro Abierto, La Ranchería también. También la carpa de Frank Brown, ¿no? Hay una cosa, un espíritu destructivo ahí, un germen de odio. Y también está la inteligencia del pueblo, ¿no? Que bueno, que puede votar como votó por un montón de razones. Y muchas que tienen respuesta. Pero que inmediatamente va a ir a buscar, como decíamos recién, esperamos, la respuesta colectiva y social a esto que se nos opone, que es de una oscuridad increíble, inimaginable. La pregunta suele hacerse a lo largo del tiempo, lo que pasa es que lo que va cambiando son los distintos tiempos. ¿Qué función tendría que cumplir el teatro argentino hoy? Bueno, voy a arrancar diciendo que el teatro argentino tiene que cumplir la función que todos deseamos, que es producir una revolución social. El teatro argentino tiene que ser ese espacio que sigue siendo hoy en el presente, pese a estas circunstancias, que es un lugar de encuentro, un lugar de construcción colectiva de una subjetividad que pueda revalidar los sueños colectivos y pueda fijar utopías para caminar y para conducirnos socialmente. Un presente y un futuro de inclusión, de desarrollo, que pueda atender desde el corazón y de la emoción todos los temas y todas las problemáticas de los hombres y mujeres que habitan este país y este mundo también. esas son las condiciones y las vocaciones que muchos de nosotros tenemos a la hora del hacer teatro, de armar una obra, de levantar un telón, de armar un tablado. Son las motivaciones también que los maestros de teatro nos inculcaron desde que hicimos nuestros talleres o nuestras escuelas. Desde la carpa de los Podestá, para Haciendo de Juan Moreira, a teatro abierto y confrontar con la dictadura, a la creación de teatro en el 30, me vuelvo para atrás, de Teatro del Pueblo, con la idea de Barletta, de producir y llevar teatro nacional en todos los lugares. Siempre está presente esa idea de transformación de social, digamos, ¿no? Que después cada uno la puede entender como quiera, digamos, esa transformación. A mí me parece que entablar un vínculo, intentar entablar un vínculo y un diálogo con el otro, ya es un gesto profundamente transformador y revolucionario. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Y cómo se entabla ese vínculo en un momento en que la mayoría de la población del mundo parece estar más dispuesta a ver la pantallita que tiene en la mano que ir al cine, que ver televisión como la conocíamos hasta el momento, e imagino que también mucho ir al teatro? Y bueno, yo creo que siendo necios, digamos, ¿no? Y siendo necios y siendo también inteligentes para poder hacer una lectura del presente con estas, como vos bien decís, con estas características en particular, pero teniendo el corazón abierto, sabiendo contener a las nuevas generaciones, intentando producir un teatro que hable y que produzca un diálogo que no se muerda la cola, sino que pueda apelar a dialogar con todos y con todas, con los teatreros, que con el público formado que asiste al teatro y con las nuevas generaciones, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, que lo hacemos y producimos teatro para otros, para terminar de completarlo y hacerlo con otros y con otras. Eso no hay que perderlo de vista. No mordernos la cola y pensar en viajar a Alemania al Festival Internacional de Berlín únicamente. Sino que nuestro teatro y nuestra poética teatral refleje la esquina de mi barrio, lo que pintan las bandas en las paredes, ¿no? Última de mi parte, sé lo que como espectador me genera el teatro. No le pregunto al dramaturgo, no le pregunto al director, le pregunto al actor. ¿A vos qué te deja el teatro después de hacer una obra? Ay, bueno, es una muy buena pregunta. Porque, mirá, vos sabés que recuerdo a Raúl Serrano, porque esta charla en algún momento la tuve, y Raúl se quejaba y decía: no, esos libros de autoayuda acá, esos libros de autoayuda los detesto. ¿Por qué? Y porque ahí te quieren decir cómo sos. Te pretenden hacerte que te encuentres. Y la verdad que yo no me puedo encontrar ahora, porque si me encuentro me muero. A mí me parece que la práctica, todas las prácticas sociales y la del teatro también, son un camino para seguirnos, para generarnos preguntas y seguirnos buscándonos a nosotros mismos, ¿no? En el hacer teatro y en la práctica del oficio mismo también está, y quizás es una respuesta muy poética, pero sí también hay una vocación, si bien uno lo hace con el otro, pero también está uno en ese diálogo, ¿no? Y uno va con lo que trae, va con su formación, con su historia, y en esa práctica también va generando preguntas y va intentando responderse las preguntas. Quizá no nos respondamos nunca, pero es lo que nos motiva también, como la utopía, para seguir caminando. Claro, como decía Galeano citando a Birri, ¿no? Así es. La utopía está allá y nos sirve para seguir caminando. Sí. Muy bien, Manuel, me quedo, ¿no?, con esto de la utopía, ¿no?, que está allá adelante, y con esto de un teatro que no se muerda la cola. Me gustó eso, ¿no? Que pinte su cuadra. Ajá. Sí. Bueno, hermosa charla acá en Desde la Gente con Manuel Santos Inurrieta. Gracias, A ustedes. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación, además de todas las actividades que en Desde la Gente recomendamos todas las semanas, desde obras de teatro para adultos y niñeces, pasando por ciclos de cine, charlas, recitales, presentaciones y un largo, largo etcétera. Además de todo eso, el CCC cuenta con una amplísima biblioteca. La Biblioteca Utopía está abierta a todo el público y sirve de apoyo tanto para investigadoras e investigadores como para toda aquella persona interesada en las ciencias sociales, el arte y las humanidades. La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 11 a 18. Cuenta con una amplia bibliografía en materia de historia, política, marxismo, economía, literatura, feminismo, género, cooperativismo, movimientos obreros y populares. Está ubicada en el cuarto piso del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también la encontrás en redes sociales. En Twitter, como Bib Utopía, Bib de Biblioteca Utopía. Y en Instagram, como biblioteca.utopía. Y también la encontrás en www.centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El balance del 2024 para la industria yerbatera fue negativo desde todo punto de vista. Marcelo Jaclander, yerbatero y presidente de la Asociación Unión de Agricultores de Misiones, dijo recientemente que la constante del primer año del gobierno de Milei fue la caída en el consumo y la concentración del grueso de la industria cada vez en menos manos. Y todo esto, obviamente, como consecuencia de la desregulación. A comienzos de junio pusimos al aire el siguiente informe sobre la situación en la provincia de Misiones y la producción yerbatera. Desde la gente. Desde la gente. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse. De comparar. Informe especial. Informe especial. Hoy estoy acá porque la verdad que la situación económica de mis compañeros de salud está cada vez más crítica. El gobierno nos dio un aumento que la verdad que no recompone la situación de pérdida salarial que venimos viviendo desde octubre. Y bueno, estamos acá con los compañeros. El 25 de mayo de 1810, rodeando el Cabildo, también se veía así. Es nuestra revolución. Ha llegado el momento que la gente se manifieste y que demuestre realmente lo que siente. Y hoy, con lluvia, no importa el clima, que nos queremos quedar en la casa, tomar mate, comer nuestras chipitas, estamos acá. ¿Los espacios nos identifican o les damos identidad cuando los ocupamos? Buscando realmente la libertad, pero la libertad verdadera. En el artículo 14 bis está claramente establecido que tenemos derecho a reclamar lo que es justo. Los audios que escuchamos fueron recogidos por La Garganta Poderosa, la revista cooperativa MU y los muchachos de Indignados. El malestar en la provincia es por las medidas de ajuste y hambre impulsadas por el gobierno provincial de Hugo Passalacqua, alineado con el ajuste del gobierno nacional. Pero la protesta en Misiones no quedó solo en los trabajadores que dependen del Estado provincial. No, porque cuando se estaba cumpliendo una semana de un acampe que cubrió 7 cuadras sobre la avenida Uruguay, allí en Posadas, irrumpió un nuevo actor. Los productores de un sector esencial de esa provincia mesopotámica. Y estamos hablando de los productores de yerba mate, que están sufriendo las consecuencias concretas de la aplicación del DNU 70/23. Natalicio Drebel es un productor de El Soberbio que están avanzando junto a otros productores en la expansión de la cooperativa agropecuaria yerbatera El Soberbio. Bueno, él nos hizo una descripción de la situación de los productores yerbateros. Estamos este año 24 con dificultades en la venta de la materia prima. Esto lleva a que la rentabilidad del productor es baja con respecto a precio. Si bien la producción es buena este año de la hoja en Misiones, particularmente la zona que vivimos nosotros, pero los precios, sabemos que el precio del kilo de la yerba final de paquete siempre tiene tendencia a subir y sube escalonadamente cuando hoy enfrentamos una baja de precio de la hoja verde. Si bien arrancamos con 370 pesos en el principio de febrero o marzo, después tuvimos una bajada de la hoja que llegó a 350, después bajó a 315 y hoy se comercializa en distintas industrias 280. Pero bueno, ven ustedes que los colonos están no están satisfechos con el precio, y esto es debido a que todo sube y la producción, la materia prima baja, ¿no es cierto? El producto del productor viene en caída. Todo sube y el precio de la materia prima viene en caída, dice Natalicio Drebel, productor de El Soberbio. La crisis del sector se da, paradójicamente, en un momento en que se está atravesando una temporada histórica de cosecha después de la sequía del año pasado. Salvador Torres es el presidente de la cooperativa Río Paraná, que produce la conocida yerba titraijú, y además es secretario general del Movimiento Agrario de Misiones, el MAM. Y a él le pedimos que nos hiciera un panorama de la situación del sector, y esto nos decía. Y bueno, en el caso del tema yerbatero, nosotros con el DNU del presidente perdimos el Instituto Nacional de la Yerba Mate, porque le sacó las principales funciones que tenía el instituto. Una de ellas era del precio y otra la revolución de las plantaciones. Eso hizo que prácticamente el ININ entra en un estado de no función, o sea, está como la mayoría del organismo, los ministerios, digamos, sin funcionar, lo que directamente liberó el mercado. Liberó el mercado de la yerba mate y bueno, empezaron a ingresar a yerba de otros países y directamente ya las empresas monopólicas empezaron a tirar abajo los precios. Nosotros veníamos, cuando el ININ ya estaba funcionando, estábamos en el debate de fijar precio que iba de 400 a 500 pesos el kilo de hoja verde. Y a partir de la regulación del ININ, hoy estamos en 280, para que tenga idea de lo que ya viene perdiendo el productor de Misiones. Y bueno, en esto también, por lo menos el sector de las pequeñas empresas, ¿no?, de los secaderos que hacen el primer proceso, también, ¿no es cierto?, van a perder. En verdad, esta quita de precio va hacia abajo. O sea, termina pagándole el productor primario, ¿no?, que se le baja el precio de la hoja verde. Así que en todo esto de... Y ya, bueno, van varios meses ya a esta altura en plena cosecha, porque ahora estamos en periodo de cosecha, ya los productores primarios están perdiendo enormemente. Y esto claramente no se va a transformar tampoco en baja de precio en las góndolas, los precios se van a mantener, así que es un sinsentido total. Era Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones, que nos contaba la situación que provocó el DNU 7023, que está bueno siempre recordarlo, está vigente porque los diputados no le dan la baja, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y es el que le quitó la facultad de regular los precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate, y de esta manera se puso en jaque la producción. Pero además, ni bien comenzaba la época de la cosecha en marzo, el gobierno de Milei abrió las importaciones, y ahora, como contaba Torres, los productores deben competir con la producción que viene del Paraguay y de Brasil, donde se pagan menos impuestos y donde los costos de producción son otros. Respecto al sector cooperativo de la producción yerbatera, Salvador Torres, que es el presidente de la cooperativa Río Paraná, que produce la yerba mate Titraijú, que quiere decir tierra, trabajo y justicia, esto nos decía. El tema de la cooperativa está en general, la que más cooperativas tenemos son las cooperativas yerbateras, y la más pequeña van a verse afectadas, así como el sector de producción primaria, digamos. Hay una cooperativa grande, ya monopólica, esa no, pero las pequeñas van a verse seriamente afectadas, ¿no? No tuvimos un proceso similar en los 90, también teníamos muchísimas cooperativas y pequeños secaderos que terminaron cerrando. Porque esto es una política de concentración, en verdad todas las medidas que están tomando es para concentrar la economía, y nosotros no estamos exentos de eso. Así que no vemos un futuro muy, muy próspero en el sector de permanecer esta política. Bueno, vamos cerrando este panorama sobre el conflicto en la provincia de Misiones. Y para hacerlo le pedimos a Salvador Torres que nos cuente cómo ve, cómo analiza la situación. Bueno, el tema es que a Misiones mucho tiempo se vino precarizando sistemáticamente a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores públicos. Es un gobierno que, bueno, para hacer campaña promociona en forma masiva el ingreso a principalmente de jóvenes, ¿no? A la policía, bueno, de los trabajadores públicos. Todo es un esquema electoralista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se ingresa cada vez más gente y se precariza el trabajo. Eso es lo que vino pasando. Se llegaron al punto de que los trabajadores en la provincia son los menos pagados de todo el país. Estamos hablando de trabajadores que ganan 250, 280 mil por mes, cuando en este momento viene una boleta de servicio de 100 mil pesos. O sea, no tiene sentido. Pero ya se venía al límite. Y bueno, con la llegada del nuevo gobierno, eso se profundizó enormemente. La inflación que hubo, el aumento de los servicios, el aumento de combustible, hizo que ya prácticamente se llegara a un nivel insostenible, inalcanzable. O sea. Así que con todo eso decidieron que las cosas ya no daban para más y salieron a la calle. De una forma, diríamos, histórica, ¿no? Pero nunca se dio un movimiento tan fuerte como en esta oportunidad. Como decíamos al inicio de este informe, el prolongado conflicto de Misiones asomó apenas como el detonante de una conflictividad social que se agrava y profundiza en todo el país, conforme las políticas de destrucción y de ajuste del gobierno de Milei van dando sus resultados concretos. Qué obvio, está clarísimo que afectan a las mayorías y benefician solo a unos pocos. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. El 14 de octubre del año pasado se cumplieron 90 años del nacimiento de uno de los boxeadores más representativos, más emblemáticos de nuestro país. Estamos hablando de Horacio Acavalo. Y así lo recordamos en Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Horacio Acavalo fue un campeón arriba y abajo del ring. Nació en Lanús Oeste el 14 de octubre de 1934, es decir, se están cumpliendo 90 años, y nació en la casa de un matrimonio en el que lo que sobraba no era necesariamente la plata. Junto a dos hermanos y una hermana, juntaban cartones en el depósito de basura de la ciudad de Buenos Aires, al que se lo conocía como La Quema. También se ganaba la vida como botellero o lustrabotas, entre otros tantos rebusques. Vos sabés que yo vengo, mi papá italiano, analfabeto, no sabía leer escribir. ¿De dónde? Italia. ¿De qué región? De Potenza, de Pietra Pertosa. Mi mamá era española, de Galicia, de Pontevedra, de Lanín, que no sabía tampoco leer y escribir. Imagínate, bueno, mi viejo me llevaba a La Quema después. Y yo llego al circo porque viene un circo a mi casa. Entonces yo miro de pibe y empecé haciendo lo mandado. Y yo siempre, hacía algo de trapecio, tipo cómico. Fui un cirquero, pero nunca tuve la oportunidad de que viniera un circo, ¿me entendés? Entonces empecé haciendo mandado. Fue el segundo boxeador argentino en convertirse en campeón mundial. El primero había sido Pascual Pérez en el año 1954. Acavalo fue campeón peso mosca y compitió entre los años 1956 y 1968 y ganó su primer título al vencer al japonés Takayama. Eso fue el 1 de marzo de 1966 en Tokio. Estamos en el estadio Budokan de Tokio, presenciando el match por el campeonato mundial de los moscas entre Horacio Acavalo de Argentina y Katsuyoshi Takayama de Japón. De aquí en más, creo que empezamos a subir una cuesta muy empinada, donde el resto de oxígeno y de estado atlético tendrá mucho que ver. Con los dólares obtenidos del primer título mundial, Acavalo compró un negocio de ropa deportiva pionero para su época, que llegó a tener 27 locales y durante años fue el mayor representante en la Argentina de la firma Adidas. Defendió el título del mundo por primera vez el 15 de julio de 1966 frente a otro japonés, Ebihara. Un gran rival el japonés, sin ninguna duda, y una tarea medida, sobria, pero positiva del campeón del mundo. Acavalo fue un boxeador que era zurdo, era ágil, era, dicen, muy inteligente para los movimientos. Y dejó su huella en un deporte que siempre tuvo un vínculo muy fuerte, muy emotivo con argentinos y argentinas. Era además fanático de Racing Club y muchos recuerdan que cuando subía al ring lo hacía vestido con los colores celeste y blanco. Alguien puede decir, sí, claro, la bandera argentina, pero no, era por ese acercamiento que tenía con Racing. Yo siempre digo, el que se hace boxeador yo no creo que le guste. Le puede gustar como vos, a vos te gusta. Sí, sí. Pero cuando vos lo tenés que hacer profesionalmente, sí, para ganarte el peso, en mi caso, se hace muy difícil, ¿viste? Sí, sí. Es sacrificado, riesgoso. Y vos sabés que no llegás, te tenés que levantar temprano, te tenés que acostar temprano. 294 para La segunda defensa del título mundial fue el 10 de diciembre de 1966 ante el mexicano Efrén "El Alacrán" Torres. Y lo de Alacrán Torres, remonté una pelea que tenía prácticamente en un cambio de golpe, él me tiró, una pelea muy pareja, no sé si en otro país me la hubiesen dado. Horacio Acavalo tenía el apodo de Rocky, ¿no? Que es el diminutivo del Roque, su abuelo. La tercera y última defensa del título, que no fue la vencida en el caso de Acavalo, fue el 12 de agosto de 1967 y fue nuevamente ante Ebihara, el japonés. En este caso fue en el Luna Park y ganó por puntos. Acavalo, se me ocurre hacer una pregunta. Estamos parados sobre el mismo ring de tantas noches exitosas. Ahora vestido así, cuando la tormenta quedó atrás, ¿qué impresión le da estar sobre este cuadrilátero? Bueno, me da una impresión, Ulises Barrera, de haber cumplido con mi público, con el público que tanto tiene que ver en mi título de campeón del mundo. El público que en mis noches, cuando era campeón argentino y sudamericano, me alentaba, pagaba su entrada para que el Luna Park traiga boxeadores extranjeros, y así fui escalonando. Hoy me encuentro de haber cumplido con el público, con la Argentina, con el periodismo, con mi familia, con mis amigos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Acavalo se retiró definitivamente del boxeo en octubre de 1968 con el título del mundo en su poder. Y si miramos las estadísticas de su carrera, tuvo a lo largo de esos 12 años 83 combates, de los cuales obtuvo 75 triunfos y 34 por nocaut, 2 derrotas y 6 empates. Horacio Acavalo recibió un diploma al mérito como uno de los 5 mejores boxeadores de la historia de la Argentina. Y bueno, no es fácil la vida, ¿viste? Pero yo siempre le digo a cualquiera, para terminar, le digo a cualquier argentino, la vida es linda, difícil, pero es digna de vivirla. Hoy estamos recordando los 90 años del nacimiento de Horacio Acavalo, pero tenemos que decir que falleció el 14 de septiembre del 2022... tras sufrir el mal del Alzheimer, justo en el Día del Boxeador Argentino, que se celebra cada 14 de septiembre, en memoria de la histórica pelea de Luis Ángel Firpo ante Jack Dempsey en Nueva York en 1923. Yo, Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Ahí la estamos escuchando, en 1995 la banda punk rock 2 Minutos lanzó el álbum Volvió la Alegría Vieja. Bueno, ahí está este tema, Piñas Van, Piñas Vienen, que como recién escuchábamos, en el inicio tiene las palabras de Acavalo. Pero muchos años antes de esto, Mario Bustos grabó con la orquesta de Jorge Dragone un tema que se llama precisamente Horacio Acavalo. En el arte de los guantes no hay ninguno que te iguale. Por algo tu nombre brilla en lo alto como el sol. Te consagraste una noche, a campeones derrotaste, con coraje, con guapesa, con estilo y con valor. Hoy te admira todo el mundo, muchacho de mi Argentina,

16 organizaciones coanfitrionas y más de 160 ONG que participan de 13 países, entre ellos, por supuesto, la Argentina. Nosotros estuvimos conversando con Irene Vázquez Gudinio, que es la coordinadora de vinculación con los medios. A ella le preguntamos de qué se trata esta campaña y por qué se hace. No sé si abortar o no, es una campaña regional que busca detonar una amplia conversación en el espacio virtual sobre aborto seguro en Latinoamérica y el Caribe. Es un resultado de una alianza entre IPASLAC y Zarape Group, a la que se sumaron 90 expertas de toda la región y 16 organizaciones fueron coanfitrionas, así como más de 160 organizaciones participantes de 13 países de la región latinoamericana. No sé si abortar o no.org, es decir, www.nosesiabortarono.org, es un portal, es un repositorio virtual, pero también alberga respuestas cortas a preguntas frecuentes. Esta campaña resulta de un enorme esfuerzo de integración de información para contrarrestar esos intentos de los grupos antiderechos para desinformar sobre el tema en primer lugar. Además, cuestionan estereotipos de género y creencias acerca del aborto. Y además, el fin es demostrar que el aborto es una opción real y debe ser segura. Le preguntamos a nuestra entrevistada Irene Vázquez Gudinio, ¿quiénes participan en esta iniciativa? Hoy en día, las personas que tienen dudas sobre si abortar o no, o sobre dónde acudir para obtener información que buscan en las páginas de internet, se encuentran con muchos sitios que proporcionan información errónea o que incluso ofrecen acompañamiento cuando en realidad lo único que hacen o que buscan es intentar disuadirlas o retrasar la decisión, de manera que cuando lo hagan ya sea demasiado tarde y se dificulte el llevar a cabo la decisión. La intención que tenemos con esta campaña es que las personas que busquen esta información a lo largo y ancho de la región latinoamericana puedan acceder a toda la información y resolver todas sus dudas mediante la voz de las expertas y expertos en este tema. Buscamos también brindar un acercamiento multidisciplinario al tema, de manera que seamos o nos convirtamos en un recurso para estas personas con la capacidad de gestar o mujeres y adolescentes que están buscando información en sus países. Esta campaña que estamos haciéndote conocer, No sé si abortar o no, se suma a otras acciones que se están realizando en nuestro país para brindar información sobre aborto. Recordemos que en nuestro país, en la Argentina, funciona la línea gratuita de salud sexual y reproductiva, que es el 0800-222-3444, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, donde se puede pedir información sobre dónde realizarse una interrupción voluntaria del embarazo y también denunciar obstáculos o trabas en el acceso a esa práctica. Pero, ¿qué pasa? El gobierno no está promocionando estos 0800. Reitero su número, 0800-222-3444. A Irene Vázquez Gudinio le pedimos que por favor nos haga un diagnóstico a nivel regional de qué es lo que está pasando con la interrupción voluntaria del embarazo, con esta temática en general. A ver lo que nos decía. El aborto es o debe ser considerado como lo que es, un servicio de salud reproductiva al que muchas mujeres o personas con capacidad de gestar recurrirán a lo largo de su vida reproductiva. El aborto no debería estar incluido en los códigos penales, puesto que su reglamentación, los requisitos, la forma técnica de atenderlo debe estar considerado en normativa sanitaria que regulen la práctica médica del aborto. Lo que produce un contexto de penalización es persecución, clandestinidad y representa graves riesgos a la salud y a la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. El acceso al aborto en América Latina es profundamente desigual. Mientras que tenemos países que reconocen el aborto como un derecho de las personas y permite solicitarlo dentro de ciertas temporalidades como Argentina, Colombia, Uruguay y México, también somos la región en donde más países prohíben de manera absoluta la práctica del aborto. Estos países son Surinam, El Salvador, Bahamas, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana. Les recordamos a todos nuestros oyentes que la ley 27.610, que fue sancionada en diciembre del 2020, obliga a brindar cobertura integral y gratuita en los abortos hasta la semana 14 y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o persona gestante en el caso de abuso sexual o de violación. Varias provincias ya tienen su propia línea para brindar información, como Entre Ríos, como La Pampa, La Rioja, Misiones, Santa Fe, donde asesoran sobre el acceso al aborto. Y Buenos Aires acaba de lanzar la suya, es la número 148. La línea 148, opción 3. Atienden de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Cuando una persona con capacidad de gestar es cuestionada por considerar la posibilidad de abortar o tomar la decisión de hacerlo, se la está estigmatizando y se la criminaliza. Sin embargo, esta campaña que hoy te hicimos conocer, No sé si abortar o no, esta iniciativa pretende cambiar ese discurso y no perder de vista lo más importante: la gran deuda de justicia social hacia sus cuerpos, nuestros cuerpos y nuestra autonomía reproductiva. Hasta aquí nuestro espacio de géneros. Hoy te contamos sobre esta campaña No sé si abortar o no. A tono con esta campaña, cerramos con Bife y Rosa Rosa. Tengo una amiga que se llama Rosa, que no me conocía, pero estuvo re grosa cuando toda la gente miraba hacia el costado. Ella me dio una mano, me ayudó en el momento que lo necesité. A Rosa le parece que hay cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva, o que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, Rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, Rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Decido yo, Rosa, Rosa, amiga, revuelta de... despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El 15 de septiembre, en ese momento tan especial de nuestro programa como son los informes que semana a semana produce Silvia Porritelli, fue el momento de la cooperativa avícola Tierra del Fuego. Vivienda, créditos, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Un grupo de productores avícolas que venían trabajando desde hace 10 años de manera artesanal en la cría de gallinas ponedoras y la producción de huevos, decidió en 2020 impulsar un proyecto asociativo para mejorar las condiciones de sus criaderos de aves y así potenciar su actividad. Desde el comienzo, la idea de la cooperativa de trabajo avícola Tierra del Fuego, ubicada en la ciudad de Río Grande, fue abastecer de huevos al mercado local durante los 365 días del año, a pesar de las rigurosas condiciones climáticas que se registran en la región más austral de la Patagonia. Lo explica el productor y presidente de la entidad, Juan José Juárez. Lo que quizás por ahí llama un poco la atención y que por ahí para el resto del país es muy normal que durante todo el año se consiga huevos y que haya producción por una cuestión de dónde se encuentra y por las temperaturas que tienen. En esta zona, la zona sur de la Patagonia, que esto es bien Patagonia Sur, la producción de huevos, primero que se daba de manera artesanal, es decir, era más bien familiar y alguno tenía algún que otro excedente que comercializaba. Que era el caso nuestro. Y bueno, resulta que nos encontramos con la necesidad de que cuando empezamos a comercializar ese excedente, empezó a haber una demanda cada vez con mayor cantidad, había mayor demanda. Entonces fue una cuestión de respuesta a esa necesidad. La cría de gallinas requiere del desarrollo de un sistema adecuado y eficiente que permita un buen rendimiento de la producción de huevos. Las aves, en general, tienen una gran capacidad natural para soportar el frío. Sin embargo, es importante vigilar las temperaturas en las estaciones más frías del año, más aún cuando los corrales se encuentran en zonas de muy bajas temperaturas. Las reacciones de las aves al frío les sirven para conservar su temperatura, pero para que las gallinas ponedoras mantengan una buena producción y un buen crecimiento de los huevos, es recomendable seguir una serie de medidas para que no se vean afectadas por el frío y sus consecuencias. Con el acompañamiento del INTA de Río Grande, los productores nucleados en la cooperativa avícola de Tierra del Fuego adaptaron sus corrales de manera tal que la cuestión térmica no fuera un problema para el desarrollo de su actividad, como comenta el titular de la organización, Juan José Juárez. Éramos un grupo artesanal de huevos, quizás un poco independiente. Si bien teníamos comunicación entre nosotros, no trabajábamos en conjunto. Así nace que nos pusimos de acuerdo, nos hablamos entre nosotros y nos acercamos al INTA, de acá de la localidad de la ciudad de Río Grande, con la necesidad de empezar a producir en una escala mayor, una escala que nos permita comercializar y empezar a armar bases y estructura para, a lo artesanal nuestro, acoplarle lo técnico del INTA y empezar a producir a una escala un poco más comercial. La cooperativa Fueguina implementa un sistema de bienestar animal denominado Gallinas Felices, que permite la producción de huevos durante todo el año, generando las condiciones especiales para proteger a las gallinas de los inviernos congelados. Este sistema no solo es amigable con las aves, sino que también produce huevos de alta calidad. Es un proceso agroecológico que busca producir sin dañar el medio ambiente. Según comentan los cooperativistas, al animal se le hace una cama de viruta, se les pone una percha para que duerma en altura, simulando un árbol, y también se cuida su seguridad, ya que en la zona hay zorros que acechan este tipo de animales. El primer objetivo fue que la gallina el primer año sobreviva y que paralelamente pueda producir los 365 días del año. Entonces, para que eso se dé, lo primero fue trabajar sobre las estructuras de nuestros gallineros. Gallineros que debían estar aislados térmicamente. Nosotros acá en verano tenemos una temperatura que ronda los 10 o 15 grados, pero en invierno tenemos 10 o 15 bajo cero, que es una temperatura que la gallina biológicamente está preparada para la vida del norte, que en el invierno hace 7, 8 grados, pero siempre sobre cero, y están al resguardo de alguna manera. Entonces, bueno, lo primero que fue confeccionar gallineros, galpones, donde pequeños, no muy grandes, no muy altos, que estén aislados térmicamente, cosa que la temperatura que ellas mismas producían haga de alguna manera un microclima adentro del gallinero y puedan sobrevivir el invierno. Así que bueno, fue nuestro primer desafío, que la gallina sobreviva, y si ya se producía era como un excedente en realidad. Juan José Juárez, productor y presidente de la Cooperativa de Trabajo Avícola Tierra del Fuego. El segundo año nos desafiamos duplicar la producción de ese momento y avanzar en otro lote, en gallineros, como que unimos y generamos una idea de construcción, hicimos un modelo y bueno, construimos todo en nuestra chacra un modelo, digamos, óptimo de gallinero. Y en el grupo duplicar la producción. Es más, ya nos empezamos a poner parámetros productivos como porcentajes de producciones viables. Empezamos a comercializar, es decir, el boca a boca empezó a hacer una propaganda en la radio, empezamos a participar de las ferias itinerantes que tiene acá la ciudad, y siempre creciendo cada vez un poquito en producción. Ya en el tercer año estábamos cada productor en las 100-150 gallinas, que era una producción de alrededor, cada chacra producía entre 3 y 4 maples diarios. Entonces era un volumen que ya necesitaba otro tipo de comercialización, nuestro producto es fresco. Entonces, bueno, se empezó a hablar con las instituciones, como lo es el INTA siempre nos estuvo asesorando, y empezamos a tener un puesto fijo todos los miércoles en el INTA. El trabajo en equipo y la ayuda mutua son los pilares fundamentales de este proyecto, donde cada asociado y asociada aporta sus habilidades y capacidades. La construcción de los gallineros, el acondicionamiento de las chacras, la compra de insumos, la comercialización de los productos y la gestión cooperativa son algunas de las tantas tareas que se reparten o que se desarrollan de manera mancomunada por los y las integrantes de la entidad fueguina. Juan José Juárez, productor avícola y presidente de la cooperativa, habla de los beneficios del trabajo autogestionado y colectivo. El grupo ya veníamos laburando, era una cooperativa sin declarar, como cooperativismo entre productores desde que nació el grupo. Lo que pasa que ya al volumen de producción necesitábamos de alguna manera encuadrar esto en un marco legal que nos permita crear una cuenta, que todas las ventas vayan a esa cuenta. Necesitábamos quitar quizás los intermediarios para bajar el costo del alimento y comprarlo a nombre de nosotros, pero no se nos permitía, teníamos que tener una razón social. Entonces, éramos un grupo de trabajo, es decir, casi todos está vinculada a nuestra familia, y en algunas chacras también hay socios trabajadores. Hay un chacarero que, por ejemplo, maneja lo que es la parte de la gestión, hay otro que maneja la parte de las ventas, hay otro que maneja la parte de los insumos. Entonces, esto es el trabajo de un equipo de personas dentro de lo que es la cooperativa. Ahora el titular de la cooperativa avícola de Tierra del Fuego, Juan José Juárez, hace referencia del acompañamiento que recibieron a través de diferentes programas del INTA. Las pollitas las conseguimos a través del plan Pro Huerta. Después, paralelamente, el grupo estuvo dentro de un programa que se llama Cambio Rural, que bueno, nos reconocía el 50% del sueldo de un técnico para interactuar con nosotros, para asesorarnos, para interactuar incluso con otros grupos, generar capacitaciones. Hoy en la actualidad es de popular conocimiento que el programa Pro Huerta no existe más. Tenemos la institución, el INTA, donde nosotros es nuestro punto de venta, pero el asesoramiento técnico hoy es externo, nos está asesorando, pero no por medio de ningún programa, lo hacen por el solo hecho de que les gusta lo que hacen, ven en nosotros un grupo que tenemos ganas de crecer, que tenemos ganas de salir adelante y de hacer de esto nuestro principal ingreso económico sería. Como recién mencionaba el productor Juan José Juárez, lamentablemente desde el Estado Nacional se retiraron programas importantes de fomento y ayuda a proyectos productivos como el de la Cooperativa Avícola de Río Grande. La entidad fueguina recibe ahora solo el asesoramiento voluntario de una veterinaria del INTA de Pergamino y una zootecnista de la Secretaría de Bioeconomía de Ushuaia. Pero más allá de este corrimiento del Estado Nacional, la entidad sigue creciendo y aumentando la cantidad de gallinas y el volumen de producción, que actualmente está entre 10 y 12 maples diarios, los que bajo la marca Extra Large se comercializan en el puesto del INTA y también en un stand de venta que tiene la cooperativa en el Paseo Canto del Viento, un espacio municipal que promueve el desarrollo de emprendedores locales de la economía popular que funciona los fines de semana. La idea es crecer no solamente en producción unipersonal, sino como cooperativa, en socio, en productores, en trabajadores incluso, porque a medida que uno va creciendo en la producción, va notando que necesita mano de obra. Así que bueno, esa es nuestra proyección, llegar lo más cerca posible a las 1000 gallinas en producción por chacra. Estaríamos hablando de unas 2.500, 3.000 gallinas más o menos para 2025. Para saber más sobre la experiencia de producción de la Cooperativa de Trabajo Avícola Tierra del Fuego de la ciudad de Río Grande, solo hay que buscarla en su cuenta de Instagram como Cooperativa Avícola XL. Cooperativa Avícola XL. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ante un nuevo aniversario del asesinato del poeta español Federico García Lorca, esto fue el 18 de agosto de 1936, lo recordamos con esta producción especial de Desde la Gente que ya te invitamos a escuchar. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. No fue a las 5 de la tarde. Tal vez haya sido a las 5, pero en la madrugada. Era 18 de agosto de 1936, en una carretera que une las localidades de Biznar y Alfacar, en Granada, en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande. Allí el gobierno fascista de Francisco Franco, que había dado un golpe a la República tan solo un mes antes, fusilaba al poeta, al dramaturgo, al escritor, al músico y genio Federico García Lorca. A Lorca lo odiaba la burguesía. En una entrevista de 1935 había dicho: ¿cómo pretenden que el poeta pueda cerrar los ojos ante los hombres que sufren, ante la tragedia espantosa del hombre oprimido? El poeta debe sentirlo y comprenderlo y ayudar en sus posibilidades a la conquista de un mundo más justo y humano. Lo odiaba la Iglesia. Acusaba a los sacerdotes de haber traicionado al Salvador. Lo odiaban los militares. Lorca sostenía que la verdadera patria es la del amor y la igualdad. Recién en el año 1965, a casi 30 años del asesinato, la Jefatura Superior de Policía de Granada reveló un informe que llevaba el título de Antecedentes del poeta Federico García Lorca. Ahí se afirmaba que fue asesinado junto a otra persona, que lo acusaron de socialista y masón, a la vez que le atribuían prácticas de homosexualismo. A las 5 en punto de la tarde, a las 5 de la tarde. La muerte en la obra de García Lorca es casi un tema obsesivo. El ya fallecido poeta y ensayista español, especializado en la escritura de Lorca, Pedro Salinas Serrano, observó que el reino poético de Lorca, luminoso y enigmático a la vez, está sometido al imperio de un poder único y sin rival: la muerte. Yo no quiero más que una mano. Una mano herida, si es posible. Yo no quiero más que una mano, aunque pase 1000 noches sin lecho. Sería un pálido lirio de cal. Sería una paloma amarrada a mi corazón. Sería el guardián que en la noche de mi tránsito prohibiera en absoluto la entrada a la luna. Yo no quiero más que esa mano para los diarios aceites y la sábana blanca de mi agonía. Yo no quiero más que esa mano para tener un ala de mi muerte. Lo demás, todo pasa. El propio Lorca, en una entrevista que le dio al diario El Ideal de Montevideo en febrero de 1934, admitía su obsesión con el tema de la muerte. En la nota firmada por José Mora Guarnido podemos leer: de los 8 libros de versos que tiene inéditos, uno de ellos se titula Iniciación a la muerte. Y es un volumen grande que al poeta le da miedo publicar demasiado temprano. Ahí nos dice: es un libro que me hará viejo, que me haría perder esta cosa de juventud que llevo todavía por el mundo. Sevilla es una torre llena de arqueros finos. Sevilla para herir, Córdoba para morir. Una ciudad que acecha a largos ritmos y los enrosca como laberintos, como tallos de parra encendidos. Sevilla para herir. En su estadía en Buenos Aires, a finales de 1933 y principios del 34, García Lorca da una conferencia sobre el duende. Lorca contrapone el duende al ángel y a la musa, porque dice: ángel y musa vienen de fuera. El ángel da luces y la musa da formas. En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. La verdadera lucha es con el duende. Para el poeta, el duende habita ciertas tierras y tiene una relación íntima con la vida y con la muerte. Y Federico García Lorca dice ante el público porteño en esa calurosa tarde: España está en todo tiempo movida por el duende, como país de música y danza milenaria, donde el duende exprime limones de madrugada, y como país de muerte, como país abierto a la muerte. En todos los países la muerte es un fin, llega y se corren las cortinas. En España no. En España se levantan. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún otro sitio del mundo. Uno, dos y tres. Tres banderilleros en el redondel. Sin las banderillas, tres banderilleros. Solo tres monteras tras los burladeros. Uno, dos y tres. Luego tres capotes en el redondel. Puntos cardinales de una geografía de sol y de sangre. Y el toro en el sur. Una media luna sobre su testudo. Uno, dos y tres. El toro no sabe cómo obedecer. Las manos en llamas. El uno lo llama, pero no lo espera. En un burladero tiembla una montera. Y el dos que lo cita ni lo quiere ver. Coraje, coraje. Cornadón de rabia, burladero al aire. Y la voz del tres. ¡Taro, taro, eh! Patas y pitones en busca del tres. Pero el tres espera. Y uno, dos y tres, con tres capotazos le para los pies. Punta de percal, mano burladora, sal torero, sal ahora. Y cuando el torero, llamando, citando, fuerza la arrancada del toro y parando, templa la embestida, mandando, marcando salida, burlando cornada. Uno, dos y tres. Son de nuevo tres. Tres banderilleros. Solo tres monteratas los burladeros. Uno, dos y tres. Capotes arquite y en el redondé. Y uno, dos y tres. Capotes arquite y en el redondé. Y uno, dos y tres. Capotes arquite y en el redondé. Creo que la fiesta de los toros es la más culta que hay hoy en el mundo. Decía Federico y agregaba, es el drama puro en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el único sitio a donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. También afirmaba, como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir, pero cuidado. No estamos diciendo que por eso Lorca buscó su muerte. En una entrevista, cuando le preguntaron en qué momento trabajaba, Federico contestó, cuando ya no tengo otro remedio. Lo que más me importa es vivir. O también aseguraba, desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. No por nada, durante su estancia en Nueva York, cuando Philip Cummings le preguntó a García Lorca qué significaba realmente la vida para él, Federico contestó, la vida es la risa entre un rosario de muertes. Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Allá por 1934, mientras Federico García Lorca estaba en Buenos Aires, estableció una muy, muy, muy cercana amistad con Pablo Neruda. 12 años después del asesinato de Lorca, el chileno dio una conferencia en la Casa de los Escritores de Checoslovaquia y el tema era tres pilares de la poesía española: García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. Y ahí el futuro premio Nobel sostuvo. Raramente se unen en un ser humano tanto talento, espíritu y humanidad. El apogeo de su obra se sitúa en el periodo del establecimiento de la Segunda República Española, época de la victoria del pueblo español. Significó el final de un periodo oscuro y el comienzo de un nuevo periodo luminoso. Era como si las telarañas de la España medieval hubieran desaparecido. y sigue Neruda. Ha sido una de las personas más divertidas que he conocido nunca. La gente que lo rodeaba no podía estar triste, vivía la vida y se inventaba cosas divertidas y se rodeaba de fantasía. Fue la encarnación de un poema en la tierra. Y entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a un ser que parecía estar tan alejado de lo terrenal? Lo mataron porque él era el deslumbrante resplandor de esa España que emergía de todos los siglos anteriores. Lo asesinaron porque los fascistas querían liquidar la cultura. Fue asesinado por representantes de la burguesía española. Esta burguesía o quiere conquistar a los poetas para su servicio o quiere matarlos. A Federico García Lorca, a sus 38 años... lo fusilaron en aquella madrugada del 18 de agosto de 1936. Él había escrito: si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. Esos aplausos. El que nos cuenta cómo fueron esos aplausos es Eduardo Galeano. Desde que García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la guerra española, la zapatera prodigiosa no aparecía en los escenarios de su país. Muchos años habían pasado cuando los teatreros del Uruguay llevaron esa obra a Madrid. Actuaron con alma y vida. Y al final no recibieron aplausos. El público se puso a patear el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. China Zorrilla me lo contó. Nos quedamos pasmados, un desastre. Era para ponerse a llorar. Pero después estalló la ovación, larga, agradecida, y los actores seguían sin entender. Quizás aquel primer aplauso con los pies, aquel trueno sobre la tierra, había sido para el autor. Para el autor, fusilado por rojo, por marica, por raro, quizás había sido una manera de decirle: para que sepas, Federico, lo vivo que estás. Hay que llamar a la dinerita. A lo largo de este recordatorio escuchamos A las 5 de la tarde, fragmento de Amor de Don Prelimpín con Belisa por Alfredo Alcón, Sevilla, 1, 2 y 3, tremenda versión de Carmen Amaya, y Sabicas, Herido de Amor por Ana Belén. Poeta en Nueva York es un libro muy surrealista, repleto de símbolos, de metáforas al extremo, y hace que en todo el libro se viva en una especie de caos y de confusión, de sueño destructivo. Y sin embargo hay un poema, el pequeño vals vienés, que es un poema de amor profundo, de amor desesperado. Es un poema y una canción que se mueve a ritmo de vals según lo vamos leyendo. Parece haber ahí un sueño misterioso, el que van apareciendo elementos contrarios que nos hablan de amor, de belleza y de vida, pero también de muerte y de dolor. Pequeño Valvienés por Isabel de Sebastián. Les recomiendo, además de escuchar el tema, que vean el video. Es hermoso, con marionetas, es muy sencillo y muy lindo. Bueno, ¿nos vemos hasta la semana que viene? Sí, nos vemos la semana que viene. Nos vemos si nos escuchamos. ¿Sabes? Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Chau. Buena semana. En Viena hay 10 muchachas